بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, Sin. Estas son las aleyas del Corán, un libro esclarecedor. El cual es una guía y contiene buenas noticias para los creyentes. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Esos que realizan el salat, entregan el azaque y creen firmemente en la otra vida. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Ciertamente, hemos hecho que quienes no creen en la otra vida se dejen seducir por sus acciones pensando que son buenas y estén extraviados y desorientados. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Esos son quienes recibirán el peor castigo en esta vida y quienes perderán más en la otra. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Y tú, oh Muhammad, recibes el Corán de aquel que es sabio y omnisciente. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Y recuerda cuando Moisés dijo a su familia: he divisado un fuego. Volveré con alguna información o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Y cuando llegó al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que decía: bendito sea quien se encuentra junto al fuego, Moisés, y su alrededor, los ángeles, y glorificado sea Alá, el Señor de toda la creación. Ya Musa, innahu ana Allahu al-Azizu al-Hakim. Moisés, soy yo, Alá, el Poderoso, el Sabio. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Ya Musa, la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Arroja tu cayado. Y cuando lo arrojó y vio que se movía como una serpiente, huyó sin mirar atrás. Alá le dijo: Moisés, no tengas miedo. En verdad, los mensajeros no tienen miedo cuando se hallan ante mí. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Solo tienen miedo aquellos hombres que han cometido una injusticia. Mas, si después se reparan el mal que han hecho con un bien arrepintiéndose, debes saber que yo soy indulgente y misericordioso. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. E introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Cuando la extraigas, aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad. Estos forman parte de los 9 milagros con los que te dirigirás al faraón y a su pueblo como prueba de tu veracidad. En verdad, ellos son un pueblo pecador y rebelde. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Pero cuando hubieron recibido nuestras claras pruebas, dijeron: esto no es sino pura brujería. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Y las negaron, a pesar de estar convencidos de su autenticidad, siendo injustos y arrogantes. Observa, oh Muhammad, ¿cuál fue el final de los corruptores? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Y, ciertamente, concedimos a David y a Salomón sabiduría para juzgar. Y ambos decían: alabado sea Alá, quien nos ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء Inna hadha lahu al-fadlu al-mubin. Y Salomón heredó de David el conocimiento y lo sucedió como rey y profeta. Y dijo a su pueblo: oh gente, se nos ha enseñado a mi padre y a mí el lenguaje de las aves, y hemos recibido todo tipo de favores. En verdad, esto es una clara bendición. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Y todas las tropas de Salomón, de entre los jin, los hombres y las aves, fueron reunidas ante él, formando filas bien ordenadas para emprender la marcha. Hatta idha ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Y cuando llegaron al valle de las hormigas, una de ellas dijo a las demás: Hormigas, entren en sus casas. No sea que Salomón y sus tropas las aplasten sin darse cuenta. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Y Salomón sonrió al oír sus palabras e invocó a Alá diciendo: Señor, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido a mi padre y a mí, y que sepa actuar con rectitud para que estés complacido con lo que haga. Y admíteme, por tu misericordia, entre tus siervos rectos y virtuosos. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Y pasó revista a las aves y dijo: ¿Cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que se ha ausentado? لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Si no viene con una válida excusa, la castigaré con severidad o la degollaré. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Pero esta no tardó en aparecer y dijo: He sabido de algo que ignorabas, y vengo de Saba con una noticia cierta. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. He encontrado que reina sobre ellos una mujer a quien le ha sido concedido todo lo que un rey necesita para ser poderoso y que posee un trono espléndido. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. He hallado que tanto ella como su pueblo se postran ante el sol en lugar de hacerlo ante Alá, y que el demonio los ha seducido, de manera que creen obrar bien, y los ha desviado del buen camino, por lo que no están guiados. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Los ha extraviado para que no se postren ante Alá, quien saca a la luz lo que esconden los cielos y la tierra, como la lluvia y las plantas que germinan, y conoce lo que ocultan en sus corazones y lo que manifiestan. Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Alá, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el Señor del Gran Trono. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Entonces Salomón dijo: Veremos si has dicho la verdad o eres de los mentirosos. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ve con esta carta mía y entrégasela. Después retírate y observa cómo reaccionan. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. La reina de Saba dijo: Oh dignatarios, he recibido un noble escrito. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Es de Salomón y dice: En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. No se muestren altivos conmigo y vengan a mí sometiéndose a Alá. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Dijo: Oh dignatarios, aconséjenme sobre lo que debo hacer. No tomaré ninguna decisión sin que estén presentes y me den su opinión. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Estos respondieron: Somos fuertes y diestros en la guerra, mas la decisión está en tus manos. Tú dirás lo que ordenas. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. La reina contestó: Cuando los reyes entran en una ciudad para conquistarla, la destruyen y humillan a sus habitantes más honorables. Así es como actúan. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Voy a enviarles un presente y veré qué respuesta traen los emisarios. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Y cuando la delegación de la reina se presentó ante Salomón con el presente, este dijo rechazándolo: Pretenden colmarme de riquezas cuando lo que Alá me ha concedido es mucho mejor que lo que les ha procurado a ustedes. Ustedes son quienes se regocijan con su regalo y con todo tipo de bienes terrenales. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Regresen a su gente con el presente. Los combatiremos con un ejército que no podrán vencer, y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados, si no abandonan la idolatría. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. Entonces, Salomón dijo a sus dignatarios: ¿Quién de ustedes me trae el trono de la reina antes de que vengan a mí sometidos? قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. El jin más fuerte de entre ellos dijo: Yo te lo traeré antes de que te levantes de su asiento. Para este trabajo, yo soy fuerte y digno de confianza. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Un hombre que tenía conocimiento de las escrituras dijo: Yo te lo traeré aún más rápido, antes de un abrir y cerrar de ojos. Y cuando Salomón vio el trono ante sus ojos, dijo: Esto es un favor de mi Señor para ponerme a prueba y ver si soy agradecido o no. Quien agradezca las gracias que Alá le ha otorgado, lo hará en su beneficio. Y quien sea ingrato, que sepa que Alá no necesita nada de nadie y es generoso en la concesión de sus favores. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. Salomón les dijo: Modifiquen su trono. Veremos si su inteligencia la guía hacia la verdad y lo reconoce o no. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Y cuando la reina se presentó, le preguntaron: ¿Es tu trono como este? Ella respondió inteligentemente: Parece él. Entonces Salomón dijo, agradeciendo a Alá los favores que le había concedido: Pero nosotros recibimos sabiduría antes que ella, y nos sometimos a la voluntad de Alá. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Y a ella la extravió lo que adoraba fuera de Alá, pues pertenecía a un pueblo incrédulo. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Salomón mandó a los genios construir para ella sobre el agua un palacio de cristal bajo cuyo suelo podían verse peces nadando. Y él le dijo: entra en el palacio. Pero cuando ella lo vio, creyó que el suelo era un estanque, y descubrió las piernas al levantarse el vestido para no mojarse. Salomón le dijo: es un palacio de cristal. Y la invitó a abrazar la religión de Alá. Ella aceptó al ver por sí misma todas las bendiciones que Alá había concedido a Salomón y dijo: Señor, he sido injusta conmigo misma al adorar falsas divinidades. Y me someto con Salomón a Alá, Señor de toda la creación. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Y enviamos al pueblo de Samud a su hermano Saleh como mensajero, y les dijo: adoren solo a Alá. Pero se dividieron en dos grupos, uno creyente y otro no, que discutían entre sí. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Saleh les dijo, cuando le pidieron que enviara sobre ellos un castigo si era veraz: pueblo mío, ¿por qué quieren apresurar el castigo en vez de la misericordia de Alá? ¿Por qué no le piden perdón para que se apiade de ustedes? Le dijeron: creemos que tú y quienes te siguen son un mal augurio para nosotros. Saleh les respondió: la suerte de ustedes depende de Alá y no de mí. En verdad, son un pueblo a quien Alá ha puesto a prueba. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Y había en la ciudad 9 hombres que sembraban la corrupción en la tierra y no la mejoraban. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ wa inna la sadiqun. Y se dijeron entre sí: juren por Alá que por la noche mataremos a Saleh junto a su familia. Después diremos a sus parientes más cercanos que no presenciamos su muerte y que decimos la verdad. Y tramaron su plan, mas hicimos que su plan se volviera en su contra sin darse cuenta. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Observa cómo acabó su plan. Los destruimos a ellos y a todo su pueblo. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. Inna fi dhalika la ayatan li qaumin ya'lamun. Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Ciertamente, En esto hay una clara lección para quienes están dotados de conocimiento. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Y salvamos a quienes creían y temían a Alá. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Lot dijo a su pueblo: cometen una inmoralidad, la homosexualidad, cuando ven claramente que es abominable. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Satisfacen sus deseos sexuales con los hombres en lugar de hacerlo con las mujeres. En verdad, son un pueblo ignorante que desconoce las consecuencias de sus actos. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras: expulsen a la familia de Lot de su tierra, pues son gentes que quieren la pureza. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Y lo salvamos junto a su familia, salvo a su esposa, pues decretamos que se quedaría atrás con los que recibirían el castigo. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos! قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Di, oh Muhammad, alabado sea Allah, y que la paz esté con los siervos que ha escogido como profetas y mensajeros. ¿Quién es mejor, Alá o las divinidades que los idólatras adoran fuera de él? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. ¿Acaso no es mejor quien creó los cielos y la tierra y hace descender la lluvia del cielo con la que brotan magníficos jardines, cuyos árboles nunca hubieran podido hacer crecer? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y merezca ser adorada? Y sin embargo, los idólatras adoran a otros equiparándolos con Él. Amén. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ¿Acaso no es mejor quien ha hecho de la tierra un lugar estable para que la habiten, ha hecho que los ríos la recorran, ha depositado en ella montañas que la estabilizan y ha establecido una barrera entre las dos masas de agua, la dulce y la salada? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Y sin embargo, la mayoría ignora la unicidad de su Señor y su inmenso poder. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. ¿Acaso no es mejor quien responde al afligido si lo invoca, haciendo que desaparezca el mal que lo oprime, y ha hecho que se sucedieran en la tierra generación tras generación? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Poco es lo que reflexionan. من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ¿Acaso no es mejor quien los guía en la oscuridad de la tierra y del mar y envía a los vientos anunciadores de su misericordia, la lluvia? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir la divinidad con los ídolos que adoran. Amén. يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ¿Acaso no es mejor quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección y quien les provee de la lluvia del cielo y de lo que produce la tierra? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorado? Diles, oh Muhammad, traigan la prueba de lo que dicen, si son veraces. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Diles, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, posee el conocimiento del Gaib, excepto Alá. Y quienes rechazan la verdad, no pueden intuir cuándo resucitarán. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Su conocimiento no puede abarcar la otra vida. ¿Dudan acerca de su existencia? ¿O es más, están ciegos en lo que concierne a ella? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Y dicen quienes rechazan la verdad, cuando nosotros y nuestros padres seamos polvo en la tumba, ¿resucitaremos? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad. No son más que viejas leyendas. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Diles, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cuál fue el final de los pecadores que negaron la verdad. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. No te aflijas por ellos, ni te angusties por lo que traman contra ti. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Y dicen, ¿cuándo llegará el castigo que prometen si son veraces? قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. Diles, puede que parte del castigo que piden con apremio esté cerca de ustedes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Y ciertamente, tu Señor concede su favor a los hombres, pero la mayoría de ellos no son agradecidos. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Y tu Señor conoce lo que ocultan sus corazones y lo que manifiestan. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Y no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra que no conste en un claro registro, la tabla protegida. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Y este Corán explica a los hijos de Israel la mayoría de los asuntos sobre los que discrepan. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Y es, ciertamente, una guía y misericordia para los creyentes. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Y tu Señor juzgará entre ellos, quienes discrepan sobre la religión, con justicia. Y Él es el Poderoso, el Omnisciente. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ. Deposita, pues, tu confianza en Allah, oh Muhammad. Realmente, Estás en la clara verdad del Islam. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Tú no puedes hacer oír a los muertos de corazón, ni puedes hacer que los sordos que no quieren oír la verdad respondan a la llamada de la fe cuando le dan la espalda alejándose de ella. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Ni tampoco puedes guiar a quienes están extraviados y no quieren ver la verdad. Solo puedes hacer que respondan a tu llamada quienes creen en nuestras aleyas y se someten a nuestra voluntad aceptando el Islam. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Y cuando llegue el momento de que se cumpla la sentencia del castigo sobre los incrédulos, haremos que aparezca poco antes del día de la resurrección una bestia de la tierra que hablará a los hombres y les dirá que quienes negaban la resurrección no creían en nuestras aleyas ni en el profeta Muhammad. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que reuniremos de cada comunidad a un grupo, los líderes, de quienes negaban nuestras pruebas y aleyas, y serán conducidos hacia donde serán juzgados. Hasta idha ja'u qala akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dha kuntum ta'malun. Cuando lleguen, Alá les preguntará: ¿negaron mis pruebas y aleyas sin llegar a comprenderlas? ¿O qué es lo que hicieron? Y la sentencia del castigo caerá sobre ellos por haber sido injustos al negar la verdad. Y no podrán pronunciar ninguna excusa. Alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun. ¿Acaso no ven que hicimos la noche para que pudieran descansar en ella, e iluminamos el día para que pudieran ver y trabajar? Ciertamente, en ello hay pruebas de nuestro poder para quienes creen. فَخُفِّ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Y el día en que suene el cuerno anunciando la resurrección, se aterrorizarán todos los seres del cielo y de la tierra, excepto quien Alá quiera, y todos comparecerán ante él sumisos. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Y verás pasar las montañas, que suponían firmes y sólidas, como pasan las nubes. Tal es la obra de Allah, quien ha perfeccionado todas las cosas. Ciertamente, Él está bien informado de lo que hacen. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Quienes se presenten ante Allah con la buena acción de creer en la unicidad de Allah, adorarlo solo a Él y actuar con rectitud, serán recompensados con más de lo que ésta merezca, y estarán a salvo del terror del día de la resurrección, porque no temerán el castigo del infierno. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mas quienes se presenten con la mala intención de la idolatría serán arrojados al fuego de cabeza, y se les dirá: ¿acaso no se los retribuye según el merecido de sus acciones? Innama umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin. Diles, oh Muhammad, se me ha ordenado adorar al Señor de esta ciudad, de la Meca, quien la ha hecho sagrada y a quien pertenecen todas las cosas. Y se me ha ordenado ser de los que se someten a la religión de Allah. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. Así como recitar a los hombres el Corán. Quien lo siga, lo hará en su propio beneficio. Y a quien se extravíe desviándose de él, dile: yo no soy más que un amonestador. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Y di: alabado sea Allah. Les mostrará las pruebas de su poder y unicidad, y las reconocerán. Y tu Señor no deja pasar por alto lo que hacen.